Dios, ¿dónde estás? Porque me siento inútil. Todavía no entiendo por qué tú me ayudas. Soy un egoísta, todo fue mi culpa. Solitario me encuentro, mi alma es celosa. Quiero de tu amor y siempre lo rechazo. Cambiaría mi alegría por tu abrazo. Toma mi mano, me estoy ahogando. Siento que mi corazón va palpitando. Porque no te he encontrado todavía. Busco las razones para que me ames. No soy digno para que puedas tomarme. Y aún así me sigues amando todavía. Estás aquí aunque me cuesta sentirte. Es por culpa mía que no pueda oírte. Escucho a los demás y la atención no está en ti. Y aún así me amas y no entiendo por qué. Traumas me rodean y no puedo ver. Pero sé que tú estás para que no mire atrás. Toma mi mano, me estoy ahogando. Siento que mi corazón va palpitando. Porque no te he encontrado todavía. Busco las razones para que me ames. No soy digno para que puedas tomarme. Y aún así me sigues amando todavía. Busco las razones para que me ames. No soy digno para que puedas tomarme. Y aún así me sigues amando todavía.